amor está en cada espacio de mi corazón. Ya no hay recuerdos que me atormenten el alma, y eres la lluvia que fertiliza mis campos, y no me da miedo gritar que te quiero tanto. Si desde que tú estás es mi vida completa, y nunca me canso de amar tu belleza, de acariciar las letras de tu nombre en cada vez que te puedo escribir. Mis canciones de amor solo sueñan contigo. Tú eres mi paz y en las noches mi abrigo, miel esparcida en las playas de mi alma. Y buscas mi vida porque eres Jesús quien me ama. Tu amor es rosa que perfuma mi piel cada día. Mi vida te llama, por siempre quiero estar contigo. Si desde que tú estás es mi vida completa, y nunca me canso de amar tu belleza, de acariciar las letras de tu nombre en cada vez que te puedo escribir. Mis canciones de amor solo sueñan contigo. Tú eres mi paz y en las noches mi abrigo, miel esparcida en las playas de mi alma. Y buscas mi vida porque eres Jesús quien me ama. Puedo escribir mis canciones de amor, solo sueñan contigo.